Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El aborto amenaza a Colombia. Hace algún tiempo, los colombianos leímos aterrorizados en los periódicos y escuchamos en los noticieros de televisión que más de 26 niños habían sido asesinados y sepultados cerca de Pereira. ¿Quién cometió este horrendo crimen de asesinar a unos niños inocentes? ¿Por qué motivos? ¿Por sadismo sexual? ¿Por instigación de cultos satánicos? ¿Qué buscaban? A cualquier persona sensata, la noticia de unos niños masacrados le causa un pavor escalofriante. ¿Y qué tal si hubiera sido cometido este crimen con la aprobación y colaboración de sus propias madres o de los padres de los niños? Pues estos crímenes atroces son nada comparados con el aborto. Crimen más horrendo es el aborto, porque es matar a un ser inocente e indefenso en el vientre de su propia madre, y muchas veces a petición de la misma y con la colaboración del padre, de médicos que se dicen profesionales de la vida y de la salud, y con el visto bueno de algunos legisladores que en otros países del mundo aprobaron tan horroroso asesinato. Y sin embargo, varias veces se ha intentado, por senadoras irresponsables y antiéticas, aprobar leyes ampliando la aprobación del aborto en Colombia. Los defensores del aborto pretenden hacernos creer a todos, pero principalmente a la mujer embarazada, que el aborto es algo sencillo, inocuo y sin complicaciones médicas, casi como la extracción de una muela. Falsísimo. A todos nos conviene conocer algunos de los métodos más empleados en un aborto quirúrgico. Ojalá que todas las madres que se sienten tentadas a abortar se informaran detalladamente sobre la cirugía que van a realizar en ellas y sobre todo en el hijo de sus entrañas y con su consentimiento. Se les suele ocultar por los médicos, por las enfermeras y por las agencias encargadas, muchas veces por el extranjero, de fomentar este método absurdo y criminal de control de natalidad. Enumeremos brevemente algunos de los principales métodos que se usan en las clínicas del aborto. Succión o aspiración. En el primer trimestre del embarazo, 12 semanas, se inserta en el útero un tubo hueco que tiene un borde afilado. Una fuerte succión, casi 30 veces más potente que una aspiradora doméstica, despedaza al bebé y lo deposita en un recipiente de basura y desperdicios. En muchos sitios se aprovechan de estos desechos humanos como materia prima para fabricar jabones, cosméticos y productos de belleza. Otro método se llama dilatación y curetaje. Se utiliza a finales del primer trimestre o principios del segundo, cuando el bebé ya es demasiado grande para extraerlo por succión. Se utiliza una cureta provista de una cucharilla con una punta afilada, en la cual se va cortando al bebé en pedazos, con el fin de facilitar su extracción por el cuello de la matriz. Luego se sacan los pedazos con la ayuda de un forceps. Otro método se llama dilatación y evacuación. Generalmente se usa en el segundo trimestre avanzado o durante el tercer trimestre. Se inserta una sustancia de alga marina dentro del cuello uterino. Al día siguiente, se introducen un par de forceps con dientes de metal afilados, con los cuales se arrancan y retiran, pedazo a pedazo, las partes del cuerpo del bebé. Como usualmente la cabecita es demasiado grande para ser extraída, la aplastan por compresión antes de sacarla. Y esto lo hacen a veces con un bebé de más de 6 meses, que ordinariamente es viable, o sea, capaz de vivir fuera del seno materno. Otro método muy usual es la inyección salina. Este método se utiliza solo después de 16 semanas. Se extrae el líquido amniótico que protege al bebé y se inyecta en su lugar una solución salina. El bebé ingiere esta solución, que le producirá la muerte 12 horas más tarde por envenenamiento, deshidratación, hemorragia del cerebro y de otros órganos y convulsiones. Esta solución salina produce quemaduras graves en la piel del bebé. Unas horas más tarde, la mujer comienza el parto y da a luz un bebé muerto o casi muerto. ¿No es esto un crimen horrendo, indigno de cualquier profesional de la salud? Desafortunadamente, el dinero es el gran corruptor de las conciencias, y es muy abundante el dinero que llena los bolsillos de los profesionales y de las clínicas del aborto. Y los votos ciudadanos también compran conciencias en algunos personajes ansiosos de popularidad que desean ser elegidos como padres o madres de la patria en el Congreso de la República. Gracias a Dios, existen muchísimas personas y entidades en el mundo entero, no solo católicos, sino de todas las denominaciones religiosas, que luchan a favor de la vida y en contra del aborto. Uno de los movimientos más activos y beneméritos es Vida Humana Internacional, que tiene su sede central en Miami. En Colombia contamos con esta y otras agrupaciones, entre las que vale la pena destacar Fundación Cultura por la Vida Humana, con sede en Santa Fe de Bogotá. Se trata de una campaña imperialista a nivel mundial. Existen personas y asociaciones ordinariamente muy bien financiadas que luchan encarnizadamente por destruir el primero de todos los derechos humanos, que es el derecho a vivir, del cual el único dueño es Dios. Y gran parte de la financiación proviene de países y de planes imperialistas. La Federación Internacional de Planificación de la Familia, IPPF, eufemísticamente llamada Profamilia, en varios países latinoamericanos, es la agencia privada que más promueve el aborto, la anticoncepción, incluyendo los métodos abortivos, y la educación sexual hedonista en el mundo entero. Estos grupos antivida aprovecharon ampliamente la actitud proabortista del presidente Clinton para exportar el aborto a los países latinoamericanos, incluyendo a Colombia y al resto del mundo, sobre todo a los países en desarrollo. Es verdaderamente importante que todos los colombianos, pero especialmente nuestros legisladores, caigamos en la cuenta de que el aborto puede convertirse en manos de los países poderosos en un arma genocida contra los países en desarrollo. El 10 de diciembre de 1974, el Departamento de Estado emitió un documento secreto bajo la dirección del secretario de Estado de aquel entonces, Henry Kissinger, que se llama Memorándum 200, acerca de la seguridad nacional. Su carácter confidencial fue suspendido a finales de 1980. El informe Kissinger expresa lo siguiente: la economía de los Estados Unidos exigirá grandes y crecientes cantidades de minerales del extranjero, especialmente de los países menos desarrollados. Este hecho hace que los Estados Unidos tengan un gran interés en la estabilidad política, social y económica de los países abastecedores. Donde quiera que una disminución de las presiones demográficas por medio de una disminución en los índices de natalidad pueda aumentar las posibilidades de dicha estabilidad, la política demográfica se hace relevante para los suministros de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. Así pues, dicho por el secretario de Estado Kissinger, es vital para la economía del país del norte controlar la población de los países en desarrollo para acrecentar la poderosa industria y el bienestar de los ciudadanos norteamericanos. ¿Cuáles son los métodos para lograr esta disminución de los índices de natalidad? Primero, la planificación familiar, incluyendo muchos métodos abortivos. Segundo, el aborto quirúrgico, como ya ocurre en muchos países desarrollados, comenzando por los Estados Unidos. Tercero, programas coactivos, o sea, similares a los que emplea el gobierno chino. El memorándum propone que los programas obligatorios puedan hacer falta y debemos considerar estas posibilidades ahora. Cuarto, la educación sexual. Entre las áreas que el documento considera prometedoras para reducir la fertilidad en los países en desarrollo, está la educación y el adoctrinamiento de la actual generación infantil con respecto a la conveniencia de que las familias sean más pequeñas. El informe Kissinger considera seriamente la educación como un instrumento prometedor para cambiar la mentalidad de los pueblos en desarrollo sobre la transmisión de la vida para que acepten planificación familiar. El memorando reconoce la posibilidad que existe, también el peligro, de que algunos líderes de los países menos favorecidos consideren las presiones de los países desarrollados a favor de la planificación familiar como una forma de imperialismo económico y racial. Esto podría crear un proceso bastante grave. Son palabras textuales. Pero según el memorándum 200, este peligro de imperialismo se puede obviar. Abro comillas. Los Estados Unidos pueden ayudar a minimizar las acusaciones de constituir un movimiento imperialista por su apoyo a las actividades demográficas, afirmando repetidamente que dicho apoyo se deriva de una preocupación por A. el derecho de la pareja a determinar libre y responsablemente el número y el espaciamiento de los hijos, así como a recibir información y educación y los medios para ello, y B. el desarrollo fundamental social económico de los países pobres. Hasta aquí el documento de Kissinger. Nos aterra el holocausto entre 9 y 7 millones de judíos, hombres, mujeres y niños inocentes durante la persecución de Hitler, asesinados en las cámaras de gas y en los campos de concentración. Las víctimas no fueron solamente los judíos. Muchas otras personas, muchas otras vidas fueron cegadas en nombre de la eutanasia. Hombres, mujeres y niños fueron también asesinados deliberadamente, no por las tropas de choque germanas, sino por algunos de los más prestigiosos médicos y científicos europeos en muchos de los principales hospitales de Alemania. Los locos, los retrasados mentales, los epilépticos, los espásticos, los físicamente incapacitados y finalmente muchos ancianos, los mutilados de la Primera Guerra Mundial y hasta los soldados gravemente heridos. Con toda razón, este holocausto ha sido llamado el mayor genocidio de la historia. Pero este salvajismo cruel de Hitler es muy suave comparado con el crimen atroz que se está cometiendo en muchos países del mundo contra millones de niños inocentes por medio del aborto. Y pensar que este genocidio es el que se propone despenalizar en nuestra propia patria. La macabra colaboración de entidades como IPPF, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, UNICEF, están cometiendo el holocausto más grande de la historia universal. Más de 40 millones de abortos quirúrgicos al año en el mundo, sin contar con los cientos de millones más causados por los anticonceptivos abortivos que forman parte de los métodos de la mal llamada planificación familiar. Hemos celebrado hace algún tiempo los 50 años de los derechos humanos. Enhorabuena. Pero no faltan en Colombia quienes han propuesto como uno de los derechos humanos de la mujer la libertad para abortar a voluntad, porque ella es dueña de su propio cuerpo. Como si el niño que lleva en su vientre no tuviera el derecho humano más fundamental, que es el derecho a la vida. Una vez que la salud se convierte en justificación legal, no moral, del aborto, el próximo paso es alegar que el aborto es un derecho humano, ya que los medios para intentar lograr recuperar o mantener la salud son derechos de la persona. Esto es precisamente lo que la IPPF y la ONU están tratando de lograr en la actualidad, no solo respecto al aborto quirúrgico, sino también con respecto a la planificación familiar en general y a la educación sexual hedonista, bajo eufemismos de derechos reproductivos o derechos sexuales. Y una vez que el aborto se introduce en la mentalidad de un pueblo, todo se corrompe, incluyendo las instituciones sociales, el Estado, el sistema educativo, el derecho y el sistema del cuidado de la salud. El problema más grave es cuando se logra corromper a la propia familia y la propia visión de la persona humana. Los que creemos en la vida no somos solamente los católicos. Muchos otros cristianos, judíos y aun personas ateas, pero de sanos criterios éticos, defienden los derechos humanos y entre ellos el derecho a la vida, como el más fundamental de todos. Los que creemos en la vida, hagamos oír nuestras voces en defensa del niño no nacido. Esperamos que en Colombia no sea demasiado tarde. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.